Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Este es el programa número 2 de Groggies, programa grabado desde Medellín y publicado bajo licencia Creative Commons en modalidad de atribución no comercial versión 3.0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan David. ¿Qué más, Manolo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Juan David. Bueno, hoy tenemos nuestro invitado, el profesor Manolo, que viene a hablarnos de, entre otras cosas, de lenguajes de programación, que va a ser parte de lo que haremos en el programa de hoy. Pero entonces primero miremos a ver qué hemos tenido durante la semana. Primero que todo, esta semana no nos escribió nadie. Sí, esta semana estuvo quieto. Lo cual fue algo triste. Yo todos los días entraba al correo y lo único que encontraba era promociones de farmacias canadienses y pastillas para alargar cosas, pero nada de correos útiles. Eso es un poquito desesperanzador, pero bueno, así es la cosa. Pero bueno, entonces ya que no tenemos correos, ya que no tenemos comentarios, ya que no tenemos con qué rellenar tiempo, vamos a tener que empezar a hablar de lo que ha sido noticia esta semana. Y esta semana digamos que ha sido un poco lenta comparada con las dos semanas anteriores, con la gente que se murió, con todas esas cosas. Pero en el lado positivo, esta semana, que yo sepa, no se murió nadie así como que nos preocupe, digamos. Entonces ya por fin podemos dejar de ser un programa lúgubre y podemos hablar de noticias un poco más... y más esperanzadoras. Por ejemplo, el lanzamiento de los nuevos teléfonos de Nokia. Correcto. ¿Viste? Sí. Ahora ¿viste? Con el tema de Windows Phone 7. Exacto. Que ya Nokia, ellos se casaron definitivamente con Microsoft. Ellos abandonaron su sistema operativo móvil, que era el Symbian. Ya ellos no van a seguir por ese camino. Y los dos teléfonos que mostraron parecen muy buenos, por cierto. Y están trabajando con el nuevo sistema móvil de Microsoft, el Windows Phone, que además ha sido un sistema como bueno. O sea, es un sistema que no le han hecho toda la publicidad que de pronto deberían tratar de hacerle. Este Windows Phone entonces viene a ser como la evolución del mobile, ¿no? Del Windows Mobile. Windows Mobile. El último era Windows Mobile 6.5. Correcto. Que es el que se manejaba hasta hace unos años. Y ya este es la versión 7, que ya se llama el Windows Phone, pero sí es como una evolución, pero es bastante diferente. O sea, no es, digamos, una evolución así directa como lógica de uno al otro, sino que es más como que es más revolución que evolución. O sea, remasterizaron. Exacto. Remasterizaron. Ellos querían y ya pues de hecho necesitaban cambiar de enfoque porque el sistema operativo móvil de ellos estaba quedando pues atrás respecto a la competencia. Y entonces este ya es con unas ideas distintas, una interfaz muy diferente. Y lo que es realmente interesante es que ellos están apostándole a esa interfaz, unificarla con la próxima versión de Windows, del Windows normal. Del Windows de escritorio. Exacto, con Windows 8. Windows 8 va a venir con una interfaz que es prácticamente igual a esa interfaz móvil. Entonces lo que ellos quieren es unificar lo que ves en el teléfono, lo que ves en tu tablet y lo que ves en el computador. Yo creo que esa va a ser, Juan David, una de las principales caballitos de batalla de Microsoft. Es que creo que ahí hay un competidor fuerte para el resto de los dispositivos móviles. Lo que uno piensa es, ellos en este momento, con esa idea, con ese ecosistema que ellos quieren crear, ellos tienen con qué competir. O sea, es una herramienta muy buena que si ellos la aprovechan, pueden volverse un jugador importante en la parte móvil, si la saben aprovechar. Correcto. Porque todo el mundo utiliza Windows en escritorio. Ese es el sistema operativo más extendido. No sé si se dieron cuenta que hasta hace como 2 meses XP era todavía el más popular. Ya Windows 7 lo superó en popularidad en el mundo. Sí, Windows 7 pasó la prueba, ¿no? Ya, sí, no, y es que realmente es muy bueno. A mí Windows 7 me gusta bastante. Y ya pasó en popularidad Windows XP, pero en general Windows sigue siendo el sistema operativo más difundido del mundo. Y si ellos aprovechan eso, junto con la integración que puedan hacer con las herramientas de Office, se puede hacer que esa plataforma de Windows Móvil sea una plataforma muy útil, muy extendida. Yo tengo un apunte ahí, Juan, y es que mira que yo creo que una de las punta de lanza de Microsoft tiene que ver con las aplicaciones de Ofimática. Uh-huh. Con la suite de Office. Con la suite de Office. Yo lo que puedo ver es que haciendo disponible la suite de Office dentro de los dispositivos móviles, dentro del Windows Mobile, eso va a ser una cosa, pues... Si lo logran integrar bien, sí. Eso es porque es que el hecho de que uno diga ya desde el teléfono yo puedo volverlo un asunto productivo desde el punto de vista de la oficina, que eso digamos ya existe. Android tiene unas suites compatibles con Office, para el iOS de Apple también hay unas, pero como al fin y al cabo son hechas por terceros, no tienen toda la funcionalidad ni la integración tan buena como la que Microsoft puede hacer con su propio sistema operativo. Entonces, eso no es que no se haya hecho antes, sino que ellos tienen ahora la oportunidad de hacerlo mucho mejor de lo que se había hecho antes. O eso es lo que esperamos. Vamos a ver. porque los teléfonos que mostró Nokia están bonitos, están buenos. El sistema operativo Windows Phone, han hablado muy bien de él. Lo que ha tenido, lo que ha sido una debilidad grande es la parte de mercadeo. Uno no ve propagandas, uno no ve comerciales. Es que sí, iba, sí, es que yo también he notado, Juan, como un bajonazo en las en la parte de mercadeo de Microsoft. En general. En general, sí, sí. En general ha habido como un cambio. Asume uno que están preparando alguna otra estrategia o que tiene, o están esperando seguramente a ver cómo están los demás jugadores en el mercado. Sopesando la competencia. El problema es que si se quedan dormidos se les van a pasar y ya no va a haber quien los alcance. Porque lo que sí hace ahora Microsoft es que está apresurando bastante el desarrollo de Windows 8. Pues recordemos que Windows 7 salió hace cuánto tiempo. ¿Dos años o tres? Dos años más o menos. Y ya para el otro año va a salir Windows 8. Sí, después del fiasco con Vista. Sí, después de esa porquería de Vista. De Vista. Pero entonces ellos están como acelerando eso, ellos como que quieren empezar a hacer, yo no sé si en general hacer revisiones más frecuentes de su sistema operativo, pero sobre todo pienso yo que con Windows 7 tienen un muy buen punto de partida. Una acotación que quería hacer, si ustedes han escuchado ahora que Microsoft piensa, si no me equivoco, comprar a Yahoo. Ajá, ese es uno de los negocios que está. Hay veces uno piensa, Yahoo está dando pérdida, lo que se ha dado está dando pérdida. ¿Cuál sería la jugada que estaría haciendo Microsoft? ¿Por qué ellos comprar, quieren hacer ¿por eso? ¿Por qué quieren comprar eso? Eso es lo que la gente, no, el personal no se ha preguntado. ¿Por qué quieren comprar un sistema que está en quiebra? Uh-huh. ¿Qué interés pueden tener ellos en Yahoo? Y sobre todo, que ¿qué, ellos ¿qué valores tiene Yahoo que digan le pueden servir a Microsoft? Y sobre todo que ellos tienen el Windows Live, el Hotmail. Ellos tienen su propio motor de búsqueda. Exacto. Ellos tienen Bing. Sí. Yo digo que Microsoft tiene que estar preparando una estrategia. Algo se está cocinando ahí. O sea, esperemos que nos sorprendan. Exacto. Ojalá que exacto, sí. Porque en este momento yo no veo claro el rumbo de eso. Lo que yo estaba mirando era que un competidor de Microsoft es Google. Sí. Google está detrás de ese proceso también. Uh-huh. Entonces, Microsoft le está como que cerrando las puertas a que Google se expanda. Entonces, está comprando un sistema de correo electrónico que ya tiene bastantes adeptos. ¿Y qué es mejor que Hotmail? Claro que es que sí. Para ser justos, cualquier cosa es mejor que Hotmail. Exactamente. Eso sí, pues no es mayor misterio. El almuerzo mío hoy fue mejor que Hotmail. Cualquier cosa en el mundo es mejor que Hotmail. Entonces, de pronto puede hacer ese alguno de los intereses. Pero lo que vos decís, de pronto ellos están buscando como un competidor de Google, que obviamente Yahoo pues no es del tamaño de Google, pero por lo menos se mueven en los mismos círculos. No, hay que tener en cuenta también, Manolo y Juan David, Microsoft le está apuntando mucho al tema de la computación en la nube, el cloud computing. Sí, es que para eso está lo que va todo el mundo. Y mira que el tema de los teléfonos móviles con el Windows Phone y con el tema de la unión o del negocio con Nokia para que incorporara el Windows Phone en sus máquinas, pues hombre, esto es un espaldarazo para en esa dirección, pues. Y de pronto para eso quieran Yahoo, porque al fin y al cabo Yahoo se mueve en la nube, y de pronto no sé si algo de la infraestructura o de las patentes, porque recordemos que ese es el otro negocio grande ahora, les sirva a ellos, puede ser. Pero si es, o sea, sí, uno accidentada no lo ve como tan claro, no se ve como inmediatamente cuál puede ser la dirección. Habría que mirar el tema de ese tema de patentes, el tema de las tecnologías que está empleando Yahoo, cuáles serían las que estaría viendo Microsoft que serían interesantes para el ecosistema que empieza a implementar, como decís vos, Juan David. Sí, y además Yahoo es un sistema de correo muy antiguo. Sí, sí, él cerró casi Latin Mail, que fue un precursor, pues es de los viejos. Sí. Inclusive en la época en que había Star Media, en la época en que Hotmail no hacía parte de ese grupo. Sí. Ellos fueron hasta donde yo recuerdo, yo diría que fueron la primera compañía grande, realmente grande, de correo electrónico. Exactamente. Hasta donde yo me acuerdo al menos, sí, porque como decías, habían Latinmail, había Star Media, pero esos no tenían como la presencia que llegó a tener Yahoo. Y que la mantuvo mucho tiempo hasta que Google vino y arrasó con todo, como suele pero ser. Pero Yahoo siendo únicamente pues un sistema de correo, no había un buscador, porque en ese tiempo estaba era Altavista, Lycos, Webcrawler. ¿Sabían que la página de Lycos todavía funciona? Uno todavía puede ir a Lycos a hacer búsquedas. No, puede ser. Y todavía sale el perrito. Yo en estos días me metí como por curiosidad y todavía Lycos funciona. Yo no sé qué tan bueno será. Me gustaría, ve, voy a presentarme esta semana, voy a coger un tema cualquiera, voy a buscarlo en Google, voy a buscar en Laicos y a ver en cuál me da resultados más interesantes. Así como vale por pura curiosidad. Sí, vale la pena. A ver si es pura bullo, ¿qué? Pero Laicos todavía funciona. Que a mí me caía bien el perrito que era la mascota de Laicos. Sí. Yo creo entonces que, bueno, esperemos Microsoft a ver con qué nos sorprende. Uh-huh. Pero sí vemos que está en el mercado, al menos en nuestro entorno inmediato, vemos que la actividad de Microsoft ya ha disminuido ostensiblemente. Sí, ellos no tienen ya la presencia que tenían antes. Hay que mirar a ver para dónde van ahora. Y hablando de cosas que no entendemos, ¿dónde está Edward? Edward, pues acaba de llamar que está en la registraduría. Ay, María. Ya lleva dos programas que no ya viene. Ya tiene dos faltas. ¿Con cuántas cancela la materia? Con tres faltas ya creo que cancela la materia. Algo así, sí. Bueno, entonces vamos mal, Edward, vamos mal. Más cuando apuesto a que no se escuchaba el programa anterior. Y bueno, sí. ya eso hay que ir a regañarlo. Yo creo que lo que no le gustó a Edward fue lo que no había cheque a la salida del programa. Puede ser, sí. Exactamente. De pronto nos ha estado huyendo por ese lado, pero bueno, ahí estaremos tratando de montarle cacería para la otra semana. Hay que recapturarlo. Exacto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar como en el tema que veníamos pensando para hoy, que fue que buscando en diferentes páginas los compañeros encontraron unas cosas muy curiosas acerca de sistemas operativos, ¿cierto? Sí, lenguaje de programación. Sí, nos parece muy pertinente en este momento, en este programa, hablar acerca de lenguaje de programación. La pregunta que se hace todo informático, todo estudiante de informática, o todo informático recién graduado, es bueno, y en la universidad me enseñan una cantidad de lenguajes, bueno, ¿cuál es el lenguaje, cierto? Exacto, si yo veo tres o cuatro materias, tres o cuatro lenguajes diferentes, y el problema es que cuando salgo me doy cuenta que son muchos más. No, hay una cosa peor, que se puede dar que yo vi unos lenguajes en la universidad y cuando salí a buscar trabajo... Ya ninguno me servía. Están necesitando otro. Exactamente, igual me pasó a mí. Turbo Pascal, ese era los lenguajes que dábamos nosotros. A ver, ¿estamos hablando de qué época, Manolo? Cuando el mundo era en blanco y negro. Exactamente, yo creo que el compañero Arnold entiende eso. Sí, sí. Pues vea. A ver, ¿en cuáles lenguajes aprendieron a programar ustedes en la universidad? Había uno que se llamaba el Turbo Basic. Exactamente. Turbo Basic. RPG 1, RPG 2. Cobol. De ese yo no lo aprendí, pero Fortran. Fortran lo recuerdo. Pero la pregunta del millón es, si alguien le preguntara a uno, bueno, ¿y cuál es el lenguaje de programación que debo ponerme a estudiar? ¿Qué lenguaje de programación debo aprender yo? Porque son los que va a requerir la industria, ¿cierto? Sí, pero primero hablemos un poquito de historia. Vamos a remontarnos, como dice el compañero Juan David, a nuestra prehistoria. Cuando los dinosaurios corrían libres por las praderas y aprendíamos a trabajar en Fortran. Exactamente. Y había que caminar brincando porque la tierra estaba caliente. Exactamente. Hablemos un poquitico en los primeros lenguajes, los que eran basados en cálculos numéricos. Estamos hablando de el Fortran. ¿En qué época salió el Fortran? 1955 al 57. Entonces, ese hablaremos que seríamos, digámoslo así, de la manera en que lo entendemos, sería como de los primeros lenguajes. Lenguajes matemáticos. O sea, que así con cálculos mal hechos podríamos hablar que la historia de los lenguajes de programación hasta hoy recorre más o menos unos 60 años. Exactamente. Aproximadamente. Desde el 50 ese, y tema, ese tema me parece muy importante porque ahorita vamos a ver la importancia del C y durante cuánto tiempo ha sido importante. ¿Y cuáles han sido los precursores o padres del C? Sí. Hablemos un poquito, aquí estamos hablando de luego un lenguaje que lo vi muy someramente, fue el Algol, algoritmos fundamentales. Ya, esos están del 60 al 62. Esos lenguajes no fueron muy populares en este argot, pero hubo universidades que lo dieron. Uh-huh. Hablemos... Hay otros tipos de lenguajes los que son orientados a negocios. O sea, son muy específicos. Exactamente. Es que, Manolo, menos mal tocaste ese punto. Lo que pasa es que en el inicio del lenguaje de programación, en el tema del software, en el tema de computación como tal, había una orientación dependiendo del nicho al que estaba orientado el desarrollo. O sea, que haciendo el lenguaje de programación a medida del cliente más o menos. Exacto. ¿Cuál? O sea, por ejemplo, cuando nació la computación, estaba muy orientada al tema científico, ¿no? Exactamente. Era muy artesanal. No, pero estaba muy orientado al tema científico. Entonces, por ejemplo, los cálculos de órbitas en la NASA, los cálculos... que eran cosas que yo en mi casa probablemente no las voy a necesitar. Exacto. O sea, digamos, ese lenguaje de programación que ellos crearon, para mí como individuo, no me sirve porque no responde a las necesidades mías. Entonces ahí era donde estaba el que se llamaba el Fortran, Algol. Algol, correcto. Son lenguajes que están orientados netamente a la parte científica. Correcto. Cuando ya la computación se fue orientada a los negocios, sí, nació un lenguaje que hasta los momentos se ha mantenido vigente porque está el COBOL orientado a objetos. COBOL funciona. Todavía patea. Sí, todavía y está orientado a objetos, que es lo mejor. COBOL fue de los primeros lenguajes... El primer lenguaje comercial. Sí, para aplicaciones de tipo comercial, sí. Exacto, para negocios. O sea, digamos, el primer lenguaje que vos podías venderle a, entre comillas, cualquier persona. O sea, que era como suficientemente flexible como que que el persona lo aprovechara. Estamos hablando del año 59. A ratito. Correcto. Al 62. Una vez que empezamos a avanzar, que el hombre se dio cuenta que podía agregarle un poquitico... Que podía matar dinosaurios, podía cazar mamuts y que además podría programar en Lisp. Exactamente. Hablamos de la inteligencia artificial, que ahí empezó el auge de la computación. Entonces, para que sepan, todo el problema de Matrix empezó por allá en el 50. Desde ahí fue que nos fuimos clavando el cuchillo. Pero les digo algo, son lenguajes que no fueron muy comerciales para nosotros. Uh-huh. Por acá no llegó todo por eso. Por acá no llegó. El Lisp, el Comet, el Snowball. Porque estaban siendo aplicados en la meca del desarrollo tecnológico, en la meca del desarrollo científico, en aplicaciones muy particulares de índole científico. Entonces, y no olvidemos que pues nosotros aquí en Colombia, así nos quieran vender la imagen de otra cosa, aquí, así el gobierno nos quiera decir que no, nosotros somos un país tercermundista, somos un país... de un país, digamos, en vía de desarrollo, es la manera bonita de decirlo. Consumidor de tecnología. Y si eso somos ahora, pues hace 40 años no éramos ni subdesarrollo, no alcanzábamos ni al subdesarrollo. Cierto, entonces. Pero les digo algo, ya para el 70 nació lo que fue el precursor de los lenguajes orientados a objeto. El lenguaje C. Lenguaje C. Que ese fue el que todos en la universidad por ahí empezamos. ¿Sí? Y es más, en este momento todavía se empieza por ahí, ¿cierto? Y es vigente. Entonces, eso te iba a preguntar yo. 40 años después, el lenguaje C, ¿todavía hay que aprenderlo? Todavía hay que aprenderlo. Es necesario. Inclusive, ya cuando estamos orientando el objeto, que sería una charla posterior, hablemos de objetos. Él fue uno de los precursores de lo que conocemos ahora como lenguaje orientado a objetos. Que es la manera de programar estándar hoy en día. Padre de los lenguajes como C Sharp, ¿ya? Podemos hablar de Java. Y eso me parece muy interesante porque ahora recuerdo que estábamos viendo una lista donde decían cuáles son los lenguajes de programación a tener en cuenta para este año, ¿cierto? Que correcto. Que es el tema ahora. Que en primer lugar estaba Java. Java. ¿Y cuál estaba en segundo lugar? El C. O sea, aún en esa lista, pues digamos, esa lista que en las notas del programa les vamos a pegar el link para que mejor vayan dicho, y lo miren. La pregunta, Juan David, de qué lenguaje hay que aprender hoy en día un informático o alguien relacionado con sistemas, el lenguaje C. Eso hay que aprenderlo, sí o sí. Exacto. Lo otro, después miramos, pero el C es obligatorio. ¿Qué recomiendo? Y se los digo a mis alumnos, aprendan el lenguaje C. Si usted aprende el lenguaje C, ya usted tiene una base para Java, tiene una base para C++, PHP, C Sharp. Si vemos el TOPS 4 y el TOPS 5, estamos hablando de Java en primer lugar, C en segundo lugar. Manolo, Java en primer lugar, pero perdiendo un 0.25%. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que Java está en primer lugar, pero está bajando de popularidad. Está bajando de popularidad. Muy lentamente, pero está bajando. Porque mira que el señor James Gosling, que fue el creador de Java, cuando se retiró de Sun Microsystem, ¿cierto? Que era que estaba en Sun Microsystem. Bueno, ya empezó todo el mundo a preguntarse, uy, ¿qué va a pasar con Java? Ahora... que son Microsystem definitivamente no pertenece, o más bien, pertenece a Oracle, pues el futuro de Java sigue estando incierto. Yo pienso que en este momento no se sabe. No se sabe, o sea, ha impactado real, pero sí ha impactado realmente porque es que aunque Java sigue estando en el primer puesto a nivel mundial, en el top, en el ranking mundial de lenguajes de programación, Java en estos momentos, es menos 0.25%. Ese menos 0.25% respecto al año pasado. El año pasado, pero en cambio, por ejemplo, vemos que C ha ganado. Ha ganado 0.53%. Vean una cosa, lo que yo les decía ahora, lo que me parece importante de hablar del tiempo, es que como los conocemos hoy, por eso decíamos, los lenguajes de programación han existido más o menos durante 60 años. Y C, que existe hace 40 años, sigue siendo uno de los lenguajes de programación más importantes que existe. O sea, mira, la mayor parte del tiempo que los lenguajes de programación han existido, se ha estado ahí. Y en este momento es uno de los dominantes. Correcto. O sea, que algo bien tuvieron que haber hecho. Yo pienso que el gran trabajo de Java o la gran bondad de Java, no sé, Manolo, vos qué opinarás, me corregirás si estoy equivocado. Exacto. Pero yo creo que seguramente sí. Yo creo que el gran es la cantidad de librerías que tiene para casi cualquier cosa. Es muy versátil. Es muy versátil, demasiado. Y como es un portable, porque él trabaja, lo bueno de Java es que trabaja sobre cualquier sistema operativo. El tema de la portabilidad del código. Porque ellos trabajan máquinas virtuales en todos los sistemas. Entonces uno programa para Java y muy fácilmente lo puedes llevar a un teléfono celular, muy fácilmente lo puedes llevar a un computador. Y ellos manejan además, con las librerías tú puedes montarla, descargarla, puedes quitarla. O sea, él no te obliga a que tengas todo. Listo. ¿Qué tan fácil es? Hablemos de cómo lo vayas a programar. Si lo vas a programar visual o lo vas a programar apunte código. Consola. ¿Cómo debe consola. Empezar uno? ¿Cómo recomendarías vos? Yo recomiendo consola para que el alumno o la persona que quiera aprenderlo adquiera la lógica. La consola es mucho mejor porque la parte gráfica, como siempre le he dicho a mis alumnos, enseña la pereza. Claro, que era parte gráfica. Era lo que hablábamos la semana pasada, que conforme nos facilitan las cosas, cualquiera puede tener acceso, pero no lo entendemos. No entendemos bien lo que estamos haciendo y nos quedan huecos en esa parte del conocimiento. Entonces uno dice, listo, vean lo que hice, vean lo muy bonito, ahí está funcionando, pero no me pregunte. Si hay que modificarlo, si hay que darle soporte, si hay que arreglarlo, si hay que innovar algo, ahí sí me encarté, porque yo lo que hice fue pegar muñequitos. Pues así, digamos, exagerando pues lo que es la cosa. Entonces uno, de todos modos, aunque hoy hay herramientas visuales y muy buenas, porque sí, la parte visual no es que no haya que aprenderla, es una herramienta, pero yo pienso que es una herramienta adicional. O sea, uno la debe aprender una vez ya domina la base, ¿cierto? Exactamente, y qué es lo que yo aporto a esto, es que yo puedo programarlo con un archivo de texto. Sí. Yo monto un archivo de texto, lo programo y lo compilo y listo. Pero si ya yo quiero un entorno gráfico, es mucho mejor, más fácil de aprender para algunos. Pero a mi concepto, la lógica me la da la consola. Pero de todos modos, estamos de acuerdo en que antes de eso hay que saber C. O sea, si usted no aprende a programar en C, olvídese, pues empiece por ahí, porque uno tiene que... Esas son las bases. Y otra cosa que he mirado en mi experiencia como docente, que cuando un alumno ha adquirido el conocimiento en lenguaje C, y lo he visto en la estadística porque me he tomado el trabajo de hacerlo, le es más fácil aprender lenguaje como Java, lenguaje como C Sharp, lenguaje como inclusive un lenguaje que tendríamos que hablar en otra charla, que es el Fox. ¿Qué pasó con el Fox? Yo aprendí Fox en el colegio, hace mucho rato. Pero, a ver, estamos hablando de Fox Pro. Exactamente. Sí, Fox Pro. Yo aprendí eso en el colegio y es lo que vos decís, eso nunca se volvió a ver. No, yo lo aprendí y se me olvidó. Acuérdese que Fox Pro era de la suite de desarrollo de Microsoft, ¿no? Sí, él la liberó. Era de la suite, no sé. No, ya la liberó. Le habla una persona que trabaja en Fox desde el año 87. ¿Ya? Sí. Trabajé con la última versión y me dio una gran tristeza cuando Microsoft, siendo de la misma casa de Dios, no le doy más soporte. Todos los foxeros que estamos acá desarrollando no tenemos un soporte. ¿Por qué? Porque Microsoft le está apuntando más a que... Manolo, pero es que no necesitamos, o sea, ya tenemos toda la gente capacitada en Fox. Usted ya, si usted aprendió eso desde el 87, Fox, ya no es capaz no seamos tan niñas. Ya usted tenemos, está en capacidad. Ya tenemos ya usted está grandecito. Mira, yo te cuento, es como si... Te regaño. Es que sí es. Es como todavía hay muchas compañías que tienen aplicaciones en Fox Pro. Muchas compañías que tienen aplicaciones en COBOL y están funcionando. Y están funcionando bien y no las tocan. Ahí están. Ah, pues hay muchas compañías que trabajan con cosas en DOS. Sí, correcto, exacto. O sea, Fox Pro, bueno, si Microsoft dijo ya no doy más soporte en Fox Pro, pues bueno, Ahora, Foxtrot no ha dejado de funcionar. La otra cosa es, habrá que ver si las librerías y los runtimes de Fox Pro van a correr en los nuevos sistemas operativos. Eso ya sería otro tema, ¿no? Sí, sería otro tema. Que eso es un problema, pues es un, de hecho es un problema muy común que nos encuentran en las empresas de acá y de cualquier parte del mundo, y es una resistencia al cambio muy brava. Porque si ustedes van en este momento a casi cualquier página del gobierno colombiano, son páginas que funcionan muy bien con Internet Explorer y no funcionan bien con ningún otro navegador. Si usted va a ir a la página del Departamento Administrativo de Seguridad, que es algo así como el FBI colombiano, y va a sacar el certificado judicial, si lo vas a sacar utilizando el Firefox, te da problemas. Si vas a sacar utilizando el Chrome, te da problemas. Sí. Y no es culpa del navegador, es que allá no se dan cuenta que hay otros navegadores y que es importante ver la compatibilidad. O sea, son empresas que son muy cerradas y se casan con una tecnología muy vieja, y desafortunadamente Microsoft nos tiene encartados con el Internet Explorer 6 desde hace cuántos años. Aunque... Pero quiero que tengan en cuenta, compañero Arnaldo y compañero Juan David, hay algo que ustedes, si miramos el top 18, el que más cerca está, producto netamente Microsoft, es Visual Basic, y está en la séptima posición y bajando. O sea que ellos están perdiendo tremendo con la parte de... Y ni siquiera un producto de ellos, que es ASP, está en los top 18. Lo que pasa, o sea, que es ellos compraron Yahoo para los lenguajes de programación. Lo que pasa es que ese tipo de lenguajes de programación, como Visual Basic y parecidos, pues tienen que ir perdiendo terreno por varias razones. Uno, pues porque los desarrolladores están muy orientados al tema de escritorio. Exactamente. Y en este momento esa no es la tendencia. La tendencia es a la web. A la web. Todo hacerlo a través del navegador, todo hacerlo a través y de internet. Y peor aún, para los dispositivos móviles. Ajá. Exactamente, y miren que estamos perdiendo, inclusive PHP, que es un lenguaje que no es Microsoft, está estable. Y ese PHP es orientado a la red, ¿cierto? Es hecho para programar, para cosas para la de web. Internet, ¿cierto? Sí, o sea, exactamente, para la web. Yo utilizo PHP, puedo utilizar Java, puedo utilizar C++, pero yo lo enmascaro en PHP, y si me doy cuenta, mirando... ASP no aparece ni siquiera dentro de los top 18. Bueno, los lenguajes Microsoft, netamente Microsoft, yo me voy con el compañero Juan David, están fuera del top. Acuérdense que de este podcast a nuestros listeners tenemos que darles nuestra sugerencia. Exactamente. O sea, si un estudiante llega hoy y dice, profesor Manolo, yo quiero aprender a programar. ¿Cuáles son los lenguajes? Dígame qué aprendo. ¿En qué me meto? Entonces yo le recomendaría, en primer lugar, Java. En primer lugar, no es C. No. Vamos a programarlo, vamos a orientarlo a la web. Ah, bueno. Porque Java. Segundo, yo le daría, en mi concepto personal, le daría C#. ¿Listo? Ya. Porque es lo que está. Porque Microsoft tiene afuera un montón de instalaciones de Visual Studio, de herramientas de la suite de desarrollo. De ellos, de Microsoft, tiene un montón de empresas que adquirieron esa suite de desarrollo y están levantando sus aplicaciones o ya las tienen levantadas con esa plataforma. Exactamente. No, y además, dentro de Microsoft adquirió o tomó el C# para él. Ahorita cuando pregunté, ¿ese C# se relaciona con C o es solo el nombre? No. Es en un alto porcentaje, y le estoy hablando ya de estadística, en un porcentaje cercano al 70% guarda una similitud con C. O sea que volvemos a lo mismo. C sigue siendo, no le estemos estudiando directamente, C sigue siendo el lenguaje. Es que recuerden que cuando C inició, cuando Dennis Ritchie, que entonces desarrollaron C, entonces empezó la pugna porque cada casa fabricante quería sacar su propia versión del lenguaje C, ¿cierto? Inclusive con variaciones pequeñas o grandes de sintaxis. C, Turbo C. Exacto, C++. C++ Builder, ANSI C, ¿cierto? Entonces se definió el ANSI C, que es como el que uno... Como decir, bueno, vengan, dejen de pelear y pongámonos de acuerdo. Exacto. Hablemos todos aquí. Nadie lo hace, pues, pero ya al menos hay un estándar. Entonces uno siempre es como el tal sistema internacional de medidas, que eso no es internacional, pero es un estándar que está. El Esperanto. Exacto, y uno siempre preguntaba, bueno, pero entonces eso es compliant ANSI C. ¿cierto? Ajá, o sea, sí, que o sea, si cumple la norma. O sea, que si cumple con la norma, ¿cierto? No siempre, siempre se, cuando se iba una versión, de, entonces llegaba el problema de que tal librería no le funcionó o tal instrucción no le funcionó. Ah, no, es que no es ANSI. No es ANSI, exacto. Entonces, es como el esperanto, que es el lenguaje universal que nadie habla. Entonces, eso existe, pero yo no conozco ni una palabra de esperanto. Es un C al amaño del que lo hizo. Exacto. Exactamente. Es un C ideal, podríamos decir. Es lo que ese man hubiera querido, que fuera el universal. Pero como siempre, la teoría y la práctica no pegan. O sea, el comunismo en teoría entonces funciona. Entonces, en nuestro top de lenguajes para aprender, yo sí voto por el C en primer lugar. Y por el Java en el segundo lugar. Entendiendo lo siguiente, entendiendo el C como el fundamento, ¿no? Sí, como la base. O sea, vos aprendes C primero y ya desde ahí te empezás, digamos, es casi como uno hacer un pregrado y una especialización. Cuando vos sabes C, ya tenés las bases para programar cualquier cosa. Eso es lo que yo siempre le comunico a mis alumnos. Es que por ahí hay que empezar. Y si usted toma como una base de aprendizaje el lenguaje C, le aseguro que el recorrido en programación le va a ser demasiado mucho más fácil. Sí. Mucho más fácil. Oígame, que tomar un lenguaje sin haber la base C. Pero es que hay otra razón. Sí. La disciplina del desarrollador. Exactamente. O sea, que es que ese es un lenguaje que te obliga a ser un desarrollador disciplinado y con una mente estructurada. A uno le enseña a pensar, como exacto, tiene que pensar para programar. Exacto, y entonces yo me acuerdo de los quebraderos de cabeza, uno buscando dónde estaba el dichoso punto, la coma o lo que fuera que hacía que el programa no funcionara, ¿cierto? Y como era sensible, muy sensible a las mayúsculas y minúsculas, y a veces uno era tan desordenado que creaba una variable en mayúscula, una letra y después en minúscula. No, en minúscula. Y era es un lenguaje fuertemente tipado. Exactamente. O sea, hay lenguajes donde el tema del tipo, pues... O sea, ¿qué es el tipo? A ver... El tipo de dato. Ah, ya, o sea, que yo no, que en C, si yo voy a sumar dos números y un número es un entero y otro número es un decimal, hay un problema. Ah, claro, o sea. En claro. Cambio, hay otros lenguajes que uno casi que puede sumar una letra con una foto y se la suman. Exacto. De alguna forma. De alguna forma ellos la suman y dan el resultado. C es muy exigente, C te obliga a eso, a pensar antes de programar. Y eso hace que los programas que se desarrollan en C, pues aprovechan mejor los recursos de la máquina, aprovechan mejor el tema del procesamiento. Casi siempre. Les digo porque okay. Casi siempre. Alguna vez estaba yo en la universidad con un compañero y creamos una aplicacioncita que tenía que funcionar junto con un aparato. O sea, hicimos un aparato con electrónica digital y ese aparato se comunicaba con un computador y ahí un programita en C nos recogía los datos. Yo me siento casi orgulloso de que ese programa en C no eran ni siquiera 10 líneas de código. Y no me preguntes cómo, pero ese programita se consumía el 50% de la CPU de un Pentium 3. No tengo la más mínima idea de qué fue lo que hice. No puede ser. Es una cosa ridícula, ¿no? Pero es que mira, lo activamos, lo activamos y esa máquina, vos ibas a abrir el Explorer y era una eternidad. Cerrabas nuestro programita y ya funcionaba. O sea, te tragaste la computadora. Me tragué la máquina. Hice un programa tan poderoso que necesitaba una computadora que no existía. Sí, es porque el programa estaba mal escrito. Yo nunca, pero la verdad nunca pude entender qué fue lo que hice. Pero hay alguna contraposición, pero ahora te explico por qué. Porque, ¿por qué fue hecho el C? Y estos lenguajes que vienen de la época del 76 al 80, primero, se utilizaron porque utilizaban ordenadores o procesadores baratos y potentes. Uh-huh. No entiendo todavía por qué te pasó. Trabajaban con sistemas distribuidos, programación en tiempo real, programación interactiva, abstracción de datos, programación con fiabilidad y fácil de mantenimiento. Entonces, ¿qué hiciste, Juan David? No sé. Yo voy a ver si tengo todavía ese programa, porque de verdad, o sea, yo me siento casi orgulloso de esa brutalidad que hice. Es que uno, cuando está aprendiendo a programar, uno le pueden colocar ahí una máquina Índigo y se la traga entera. Y se la traga, sí. Aunque sea viendo porno. Uno de alguna manera se la consume. Exactamente. Se le acaba el disco duro con todos los videos que baja. Sí, pero eso el lenguaje C definitivamente sí es un lenguaje muy, muy, que obliga al desarrollador a ser muy disciplinado. Sí. Recordando una canción de Vicente Fernández, sigue siendo el rey. Sigue siendo el rey, ahí correcto. No hay nada que hacer. Es necesario, es importante. Entonces no sea perezoso y vaya y apréndaselo. Sí. Include stdio.h y ya de ahí para adelante lo que necesite. Exactamente. Esa sería. Vea, y les tengo otra perlita. ¿Han oído hablar de Google Dart? Ese es que el sistema que ellos, el lenguaje que ellos querían poner, ¿o qué? El lenguaje de programación que ha sacado Google se llama Dart. Ese yo no lo conozco. No D-A-R-T. No. Dart. Bueno, yo había oído que ellos en alguna época estaban hablando del Spot. No sé si será una evolución, el mismo. Lo que pasa es que como Google hace tantas, uno cuando se da cuenta, ve, Google está haciendo licuadoras, así, yo no sabía. Ellos a cada rato salen con una cosa más rara y a los 8 días la matan y sacan otra más rara todavía. Pero bueno, miremos qué es el Dart. Correcto. No, el Dart es una propuesta que tiene Google como lenguaje de programación orientado a... como dice en el sitio web exactamente, de prototipos rápidos a aplicaciones serias. No he visto, o sea, para cualquier cosa dicen ellos. No he visto aplicaciones serias en Dart, ni he visto los prototipos tampoco, pues. O sea, no hemos visto nada. Pero pues ellos lo prometen ahí. Y me imagino que el énfasis de ellos debe ser también a internet. El énfasis, me supongo, y con el tema de Android, uh-huh, y con el tema de me imagino que lo van a meter por ese lado, aunque no veo cómo, pues sabiendo que Java ya está. Pero recordemos, Java, así sea lentamente, ya va para abajo. Sí. Lo que va ahora para arriba en internet es PHP, ¿cierto? Pero lo que pasa es que PHP es la plataforma. O sea que igual necesitas... Necesitas del lenguaje para interactuar. Del lenguaje para interactuar. Exactamente. Ah, o sea que PHP no es un lenguaje de programación exactamente. No, es la plataforma con la cual tú programas. Ah, bueno, entonces eso hay que tener Yo creo cuenta. Que PHP, como eso es un lenguaje muy orientado al... A la web, sí, realmente. No, es que es la web. Aunque se puede utilizar en otro entorno. Exactamente. Yo alguna vez vi que PHP se estaba pegando como se estaba frenando, ¿no? Porque además estaba por ahí en la palestra, estaban Ruby on Rails. Exactamente. ¿Cierto? Y estaba, Perl, que es otro lenguaje también, Perl, que lo utiliza Oracle, ¿no? Oracle emplea mucho Perl en muchas de sus cosas. Sí, de hecho, se mantiene estable. Perl se mantiene estable dentro del top 18. Sí, o sea, Perl es no pasa nada con Perl. Está ahí, lo necesitamos y hay que usarlo. Está subiendo poco a poco. Exacto. Y espérate, se me escapa Python, ¿no? Python estuvo, no sé qué habrá pasado con Python. Pero está bajando. Hay algo. No tengo las bases para debatirlo, pero hay algo que lo está haciendo bajar. Puede ser que problemas a nivel de desarrollo. Un mal comercio. Sí. O está pasando como los lenguajes. Eso es lo que mata a las empresas. Esperen un momentico. No hemos hablado de un hombre, vea. Realmente el primer lenguaje en el que yo trabajé fue Pascal. Manolo, ¿qué pasa con Pascal? El problema de Pascal es que no ha evolucionado, aunque se mantiene dentro del top 18, que es lo que yo me he sorprendido. Ya está manteniéndose dentro del top 18, no ha evolucionado porque... O sea, ese es como el abuelito que está en la casa y se niega a morir. Exactamente, y sigue bajando porque es procedimental. Y tú sabes que lo de acá es orientado a objeto. Pero o sea, Pascal ya ni siquiera trabaja con la tendencia actual del mercado. No. Pero si tú deseas desarrollar aplicaciones electrónicas, todo eso, Pascal es una... Mira que, vea, yo trabajé Pascal, enseguida estuvo Delphi, que Delphi pues es una suite orientada a objetos. Exactamente. ¿Dónde está Delphi, Manolo? Está en el puesto 12. Delphi. Resulta que Delphi estuvo con una empresa, Borland, ¿no? Sí, Borland. Borland, creo que después se llamaba InPrice. Exactamente, Borland SamePrice. Ahorita esa suite, la misma de Delphi, está siendo desarrollada, rehermosada, bajo el nombre de Embarcadero. Exacto. Embarcadero es la nueva empresa. Y ¿En llama, español? Embarcadero, no sé, sí, Embarcadero en Estados Unidos. Y la suite se llama CodeGear, y ahí ellos tienen incluida la suite de Delphi, la suite de C++ Builder y PHP, que inclusive tienen PHP para desarrollar, tienen una suite para desarrollar PHP, pero en un entorno gráfico, o sea, tienen como es que es, tienen una BCL, tienen una paleta de... Inclusive, a mí me sorprende que un lenguaje como ADA, que tiene todos los años del mundo, todavía en los momentos, aunque está bajando mucho, está entre los 20 lenguajes que se utilizan. Creo que es que decíamos el 19 es ensamblador, que eso es básicamente, Manolo, no un lenguaje. ¿Y en dónde programan en ADA? Eso hay que preguntarse porque... Mire, porque es que le tengo un datico. Resulta que es que ADA era el lenguaje del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Cierto? O sea, que me imagino que está orientado a aplicaciones militares. Exacto. Bueno. Y eso fue hace mucho rato. No, y uno oye muchos lenguajes. Clipper, he oído por ahí. No, ah. Yo nunca he conocido. Le puedo hablar con experiencia. Fui clipperiano. También. Así le llamamos. Desarrollé aplicaciones en Clipper. Vamos a hablar un poquito de Clipper. ¿Desarrollaba en todo, pues? En casi. Clipper, acuérdense, compañero Arnaldo, ¿te acuerdas de D-Base 2? Ah, D-Base, el de Ashton Tate. Ashton Tate, bueno. ¿Por qué salió Clipper? Clipper salió para poder mover las bases de datos de Fox. D-Base 2. Ah, de D-Base 2. Pero porque Clipper se quedó un poquitico y llegó Fox Pro. Primero era Fox Base. Sí. Fox Base evolucionó, se montó sobre Clipper y creó el Fox Pro. Siguiendo con el Fox Pro, llegamos a Visual Fox, que yo creo que fue el primer, si no me equivoco, bueno, corríjame, el primer lenguaje orientado a objeto. Porque Visual Basic en su principio no era orientado a objeto porque no tenía polimorfismo. Bueno. Y fue de los primeros lenguajes visuales que yo recuerdo. Sí. Ojo, no. Ahí sí los tengo que corregir. Ahí sí los tengo que corregir. Pero el primer lenguaje visual fue Delphi. Delphi, pero eso no lo recuerdo. Delphi, por eso. Ah, bueno, que tú recuerdas. Sí, yo dije el primero que yo recuerdo y eso sigue siendo cierto. No es el primero, listo. El primero fue Delphi. El primero fue Delphi y Visual Basic, pues, qué pena. Me parece que copió. Ah, no, seguramente. Es que si no es así, si no copiamos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la originalidad? Sí, pero, bueno, volviendo al famoso Delphi, Pascal, Codiger, bueno, son suites que ya así no están como muy, no sé, estas empresas... O venden o desaparecen o no sé qué van a hacer. Y es que en este momento, lo que decíamos ahora, en este momento el futuro está orientado a la web. Y los lenguajes que no puedan adaptarse a trabajar en la web, en la nube, a trabajar en internet, ya van es para abajo y muy rápidamente. Sí, las aplicaciones de escritorio de verdad que... Son cada vez... Las aplicaciones de escritorio en este momento son dinosaurios. Sí. Son dinosaurios que se mantienen, son dinosaurios que son poderosos, que pisan fuerte, pero ya van para abajo, pienso yo. En este momento, sí. ¿Ustedes se acuerdan los comerciales de hola, soy un Mac y hola, soy un PC y hablaban de las diferencias? Exactamente. Entonces yo en este momento estaba viendo yo una caricatura de XKCD donde decía hola, soy un Mac, hola, soy un PC. Y como ahora todo lo hacemos en internet, ya no hay ninguna diferencia. Ah, ese es el futuro actual. En este momento usted puede trabajar en Windows, en OS X, en Ubuntu o en lo que le dé la gana y usted encuentra en internet una aplicación que a través del navegador te permite hacer lo que quieras. Si es para cosas de Office, está Google Docs. Exacto. Si es para cosas de programación, ya vimos que hay lenguajes independientes de la plataforma. Entonces, en este momento, almacenamiento, Dropbox, SkyDrive, y se puede tener acceso desde cualquier parte. Entonces, en este momento, uno casi todo ya lo puede hacer desde internet y esa es la tendencia que se va a seguir muy fuertemente ahora, sobre todo con la dominancia de Android y de iOS en la parte de los mercados móviles. Bueno, yo voy a lanzar mi lista de lenguajes de programación que Exacto. debe tener un desarrollador hoy en día uh-huh. entre su arsenal, ¿sí o no? Exacto. Bueno, también dependiendo del programador, ¿cierto? Porque si vos vas a ser un programador de aplicaciones... De escritorio. Sí, bueno, entonces, en ese caso... aplicaciones comerciales. O si vas a ser un desarrollador de aplicaciones para dispositivos, como lo que tú hiciste, sí. Juan, para el aparato ese que hiciste en la universidad. Ajá. Que tienes que fabricar drivers o ese tipo de cosas, pues también habrá que ver, ¿no? Sí, no, y además, si uno va a hacer eso, si uno va a ser fabricante de dispositivos de escritorio, es muy bueno que saque la licencia de conducción porque le va a tocar manejar taxi en el día de mañana. Porque ese no es el futuro. Definitivamente no pues, es el futuro. Sabes que yo he tenido la curiosidad de hacer un controlador. Ya estoy mamado con los dichosos cables USB. O sea, cables USB ya, para aquí, los aquí, teléfonos celulares, cables aquí. USB. Ojo, lo oyeron aquí primero. Arnaldo va a tumbar el USB. No, estoy mamado con esos cables porque es que cada fabricante tiene un cable para su dispositivo. Ah, ¿sí? Y entonces el rollo de los drivers, qué vaina, pues, ¿cierto? Y uno va a ver, y cuando vos conectas el cable USB, siempre te crea por allá un puerto COM, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente te lo vuelve un serial. Sí, eso es que el USB es cierto. Serial, sí. Entonces, no creas hacer el driver para el dispositivo, para el hardware USB, ¿cierto? Un driver universal. ¿Cierto? que sea realmente universal, que sea realmente no como el USB, que es Universal Serial Bus, y de universal no tiene nada. Sí, universal tiene porque hay que tener un driver para cada... Usted conecta el teléfono buscando el driver, y si no busca el driver, no le sale. Y no es como, pero no, ¿cuál era la parte universal de esta vuelta? Exacto. Pues, ¿dónde quedó el U de la USB? La parte universal está en el form factor, en el factor no, mecánico. Y ni en eso, porque es que mira que vos coges. Los teléfonos, hay unos que son conector tipo B, hay otros que son conector tipo A, hay otros que son conectores propios. Digamos todas las tablets de Android tienen un conector propio, por ejemplo. Digamos que es universal en la parte del conector que va al computador. Ah, la parte del computador, claro. Es como decir que es universal el enchufe del televisor a la energía, pues. O sea, la parte más básica, la parte que a nadie le importa es universal. Qué bueno. Entonces, mira, este es mi lista de lenguaje, mi arsenal de lenguajes de programación. C. Java. PHP. JavaScript. Uh-huh. Cierto que hay que tenerlo para la parte del exacto. Y bueno, y cada uno de estos con su correspondiente abanico de librerías, sí, para con cada todos los adornos, pues, con los juguetes de cada y los famosos framework, ya, porque por ejemplo en JSP hay una cosa que se llama jQuery, que eso hace maravillas en web, cierto. Sí. El mío personal sigue siendo Pascal, con una distribución libre que se llama Lazarus. Esa es mi cuñita, ¿no? O sea, vos todavía... De respetar la cuña. Sí, vos todavía decís, hay que aprender Pascal. Lazarus es como un porting de Delphi, ¿cierto? Y el lenguaje por dentro, pues, es Pascal. Y lo que me gusta es que puedo hacer aplicaciones de escritorio y me las puedo hacer tanto para Windows como para Linux. O sea, tengo Lazarus en ambos y puedo pasar la aplicación que desarrolle de un lado a otro. Es interesante, pues, ¿cierto? Eso, pues, eso es, ya queda como un capricho de viejo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo pienso que de todos modos, listo, hay que aprender C, hay que aprender Java, pero yo creo que también hay que aprender uno de esos lenguajes viejos, así sea para poder renegar de las generaciones futuras. Para poder mirarlos feo y decirles, en mi época programábamos de verdad y todo era más complicado. Entonces, aunque sea para poderse dar ese lujo, hay que aprender COBOL, hay que aprender alguna de esas cositas. No, y es que en el mercado uno va a CompuTrabajo, entra las páginas y se pide personal que desarrolle en COBOL. No, claro, COBOL, pero es que piden en RPG. Recordemos que es que las empresas son muy lentas para cambiar. La empresa tiene un aplicativo que se lo instalaron hace 20 años y como todavía le funciona, no se ha preocupado en actualizarlo. Y tienen el mismo computador corriendo DOS con el aplicativo de hace 20 años y necesitan quien se los mantenga. Entonces, ese es el asunto. Como de verdad las empresas son tan lentas para cambiar. Entonces, yo pienso que uno de todos modos tiene que saberse mover entre los dos frentes. Manejar los lenguajes operativos que están ahora pegando, los nuevos, los de internet, pero uno no puede olvidar esos lenguajes viejos porque es que la industria no los ha olvidado. La industria los sigue necesitando y como son deficientes las empresas, las colombianas en general y las mundiales, porque eso se ve en todas partes, no se van a olvidar esos lenguajes pronto. Realmente así es. Usted encuentra una empresa y por allá tienen el computador empolvado viejo corriendo COBOL y corriendo alguna aplicación de alguna cosa que les hicieron hace 30 años. Con toda seguridad. Con toda seguridad, cualquier empresa es esa. En Colombia, en Medellín hay muchas empresas que todavía están trabajando con COBOL, con FoxPro, como dice Manolo. Entonces, la recomendación es no nos olvidemos de los viejitos, no nos olvidemos del abuelito que está por allá sentado en la silla tosiendo de vez en cuando. De pronto el man sabe COBOL y nos puede enseñar. Hasta así. Manolo, ¿y cuál es tu lista de lenguajes recomendados? Mi lista de lenguajes recomendados, en primer lugar, yo sigo con el Java. O sea, él no yo no ya, cambio mi Java. Segundo lugar... Sí. Ellos fueron los que te pagaron la camiseta que tenés puesta. Exactamente, ella. Java. Y segundo lugar, C Sharp. Tercer lugar, complemento para eso, PHP. Estos son mis tres. Y por último, en caso extremo, que toque Visual Basic. Que toque, o sea, como si no hay alternativa. Sí, Visual Basic. Ya por no dejar. Sí, la versión orientada a objeto. Ya. Si haces aplicaciones en Visual Basic, estás condenado a no venderlas. Exactamente, pero como no las voy a hacer. Así de grave es la cosa. Exacto. Bueno, ya saben, aprendan Visual Basic, pero no hagan aplicaciones en ellos. Parece ser la conclusión del programa de hoy. Yo no sé eso cómo funcione, pero ya ustedes pelearán con nosotros mandándonos sus comentarios en el blog www.grogis.com. Pueden entrar, dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, o enviarnos al correo grogis@yahoo.com. Lo mismo, lo que quieran, comentarios, amenazas, lo que se les ocurra, para ver si tenemos comentarios para el otro programa, porque para este no hubo, lo cual me pareció algo triste, la verdad. No, exacto. Lo que pasa es que acuérdese que el programa anterior fue, hablamos sobre el tema de la radiovisión, y acuérdese que están en vía de extinción. esos también son dinosaurios. Bastante. O sea, se van a encontrar en el cielo con las aplicaciones de escritorio. Con las aplicaciones de escritorio. Bueno, aunque entonces, yo les propondría acá a los panelistas que si podríamos para la próxima meternos con la programación orientada a objetos. Todavía sigue siendo, y los paradigmas todavía es de la programación orientada a objetos. Esa aplicación me gusta, paradigmas, sí. Porque todos los días resulta uno distinto. Exactamente. Eso es como los estándares, que hoy en el mercado hay 15 estándares distintos. Viene una persona diciendo, voy a hacer un estándar que unifique todos los otros, y el resultado es que tenemos 16 estándares distintos. Correcto. La película. No, para hoy no tenemos película. Hombre. Para hoy no hay película. Y para tampoco hoy no hay película. Vimos la película que nos recomendó Sara. No, no hemos visto la película que nos recomendó Sara, porque es que como es apenas está llegando a película, es nueva, esa película hay que esperar a que llegue a cine. Yo no sé si ya habrá llegado a la cartelera. Y como no nos habían pagado, yo no tenía plata para ir a cine. Ah, bueno, en cambio, y ya voy a ver si me la voy a ver. Les recuerdo la película. Muy buena la indirecta. La película era Source Code, Código Fuente, que se supone que debe estar llegando, entonces ya sí vamos del a estar mismo director de, del mismo director de Moon. Exacto, entonces esa, hay que ir a verla, ya que pagaron, ya que se puede, voy a mirar la cartelera, aprovechando que este fin de semana en Colombia no se puede beber porque hay elecciones, hay ley seca. Hay que... Claro, pues que en ley seca es cuando la gente más bebe. Así. Eso sí es... Yo creo que a partir de mañana todo el mundo va a estar pertrechando. Claro, cogiendo todo el trago que haya. Exacto, sí. Las estanterías de licor mañana en los supermercados van a estar abarrotadas. Y el sábado en la tarde van a estar vacías. Exacto, ese es el plan. Entonces salgan, emborráchense, voten responsablemente, no voten el trago, por favor. Y bueno, con eso entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Y qué canción nos vas a dejar? Sí. Ahorita sí, se las pongo. Ahorita se las pongo porque la verdad es que no he tenido, esta semana ha sido una cosa complicada y no he tenido tiempo de pensar. Pero ahorita se las pongo y en los comentarios del programa les diré qué canción les dejé ahí. Entonces, por ahora, escúchenla. Ok, espero que no hayan quedado los listeners del podcast y no vayan a quedar más confundidos con respecto a qué lenguaje de programación. Apréndanse y no programen en Visual Basic. Esas son las recomendaciones. Apréndanse y no programen en Visual Basic. Y con eso puede que lleguen a manejar taxi. Correcto. Bueno, muchas gracias, Manolo, por haber venido. Ok. Hasta luego. Hasta luego. La próxima semana. Que estén muy bien. Ok, Juan, Manolo, hasta luego. In a town in the woods at the top of a hill, there's a house where no one lives. So you take a big bag of your big city money there and buy it. But at night when the house is dark and you're all alone, there's a noise upstairs. At the top of the stairs there's a door and you take a deep breath and try it. And the flashlight shows you something moving just inside the door. There's a tattered dress and a feeling you have felt somewhere before. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a ruined eye, it's always open. And there's a creepy doll that always follows you. A dream. In the morning you head into town 'cause you wanna go. fireplace now.